canción voy a brindar. Libre. Donde la comunicación hace escuela. Hora Libre. 10 años de radio. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas, a este programa que es el programa REC de Hora Libre en el Barrio. En su versión vespertina de la radio FM Boedo, la radio que está ubicada en este barrio de tango de literatura popular. La FM Boedo es parte del Centro Cultural El Surco y la pueden escuchar quizá por el dial, que es la 88.1. También quizá la descargaron y es una aplicación, la pueden encontrar en Play Store y la buscan como FM Boedo 88.1 o por la página que es fmboedo.com.ar. Por todos esos lugares les damos la bienvenida a todos. Mi nombre es Leandro Pafundi y me acompañan en este caso Néstor Cortés, Belén Rivas, Analía Aspauso, que son parte del programa REC, este programa de Red de Escuela y Comunicación, y también en la operación técnica nos acompaña Mere Chahue en esta ocasión. Les damos la bienvenida. Vamos adelante. Y el programa REC es simplemente un puente que intenta trazarse entre los colegios públicos de la ciudad autónoma de Buenos Aires y este medio tan hermoso que es la radio. Así que en este caso invitamos a que sean protagonistas del programa de radio de Hora Libre Farco en FM Boedo al colegio de la Escuela de Educación Media número 1 de 13 Manuel Mujica Lainez. Y los primeros aventurados del colegio Manuel Mujica Lainez son... Adelante. Diana, me llamo. Más fuerte. Me llamo Diana. Yo me llamo Clara. Diana, Clara. Yo me llamo Maxi. Tamara y Micaela. Diana, Clara, Maxi, Tamara y Micaela son los primeros que se acercan al estudio y nos traen varios temas muy interesantes. Pero primero, ustedes son del colegio Mujica Lainez. ¿Dónde está el colegio? ¿En qué barrio? En el barrio Lugano. En el barrio de Lugano, muy bien. ¿Son todos ustedes de Lugano también? Sí. Sí, bien. Está muy bien. ¿Y si vinieron desde allá, en micro? Sí. ¿Un viaje largo? No, no, corto. Se hizo cortito. Sí. Está muy bien. Bueno, ¿qué tema trajeron para que conversemos, chicos? Nosotros vamos a hablar sobre la trata de personas. Y lo que es la trata de personas es... En Argentina es el comercio ilegal con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, retiradas de órganos o cualquier forma moderna de exclusividad. Es un delito internacional de lesa humanidad, viola los derechos humanos y es considerado una forma moderna de esclavitud. A nivel mundial está ubicado en un tercer ranking de delitos, luego del tráfico de armas y de drogas. Se estima que en el mundo existe 21 millones de personas esclavizadas por trata y que ese negocio mueve 32 millones de dólares en el mundo. Existe un protocolo internacional contra la trata que fue firmado por 117 países, entre ellos la Argentina. Este tratado obliga a los países a prevenir y combatir la trata y proteger a las víctimas de esto. En la Argentina, este delito está penado por la ley. Existen muchas leyes sobre este flagelo. Sin embargo, el delito sigue ocurriendo. La ley trata de personas, la ley de trata de personas y asistencia a sus víctimas tiene el número de 26.364 y fue sancionada el 9 de abril de 2008. Esta ley se aplica a la prevención y sanción de todas las formas de trata de personas, sea nacional o transnacional, esté o no relacionada con crimen organizado, y a la atención y protección de las personas víctimas de estos delitos y la restitución de sus derechos. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, se deben atender las disposiciones establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Bien. A ver. Yo tengo un caso de trata de una chica de 16 años de Brasil. Violaron entre 30 hombres a una piba de la edad de mi sobrina. Un año más, ponele. 30, aunque no es seguro. Ella contó 28, pero antes de quedar inconsciente, le apareció escuchar a uno gritando: "Somos 33 o 38, no recuerda". Dice que cree que la drogaron, pero no podía moverse, que se reían de ella y que pensó que iba a morir. Dice que el alma duele más que la vejiga destrozada y es más fácil de sanar. Dice que se daña todo el tiempo, todo el día, que siente culpa aunque no sabe bien por qué, y que sueña que le sale basura de los ojos y la boca. Dice que no entiende. Lo primero que preguntó a la policía fue si alguna vez había estado en una orgía. 16 años tiene. Lo segundo que, ¿por qué estaba donde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Por qué la drogaron? Y así, drogada, se la llevaron a una casa abandonada. La violaban de a dos para ser más rápido. Y algunos repetían, como si fuera un plato de comida. 16 años tiene. Dice que no sabe si quería cumplir 17. Dice que, ¿para qué? Vi la foto de uno de esos hombres con la boca abierta y la lengua afuera, al lado de la vagina sangrando de esta piba de la edad de mi sobrina. Y pensé en mí misma cuando a los 15, volviendo del colegio, un tipo me siguió dos cuadras con la pija afuera, y pensé en mí misma a los 21 volviéndome en el tren de Moreno y un pibe se masturbaba en el asiento de al lado y se bajó riéndose cuando empecé a gritar, y recuerdo que vi el asiento manchado y vomité. Lo mío no fue nada, unas pesadillas de vez en cuando. 16 años tiene. La encontraron deambulando como ida, desorientada y sangrando. Dice que tiene vergüenza y que no sabe por qué. Yo creo que tiene vergüenza porque es lo primero que aprendemos, lo que nos hace crecer. Bueno, fuerte el testimonio que escuchábamos. ¿Era un testimonio? ¿Es una carta? ¿Qué es? Es un testimonio de una chica que lo explicó con sus palabras a una chica de Brasil. Es una chica de Brasil. Claro, sí, le pasó esto. Pero no es la que la cuenta, no es la protagonista. No. Ella está hablando sobre este caso. Claro. ¿De quién es? No sé el nombre. No sabemos. No. Bien, un caso entre tantos. Sí. Seguramente no es el único. ¿No? Ustedes, este tema es un tema, bueno, esta carta, este testimonio es muy fuerte, es muy gráfico, ¿no? Y además habla, no por comparación, porque la verdad que comparar una situación como esta es difícil, pero sin embargo hay algo que genera una continuidad con lo que contaba de una exposición en el espacio público, ¿no? De la pija, como decía el testimonio. Y yo quería preguntarles, porque bueno, ustedes eligieron este tema para trabajar. ¿A ustedes les genera algún miedo, les genera algún temor estas situaciones? ¿Cómo lo viven? Más que nada porque nos pasa siempre cuando salimos a la calle, que nos gritan cuando pasan los camioneros, o cuando vas por la calle y te gritan, no sé, cosas. Y es incómodo, porque no está bueno tampoco que nos griten ni que somos lindas ni nada. No hace falta, porque para nosotras es una falta de respeto y ya es incomodidad. Y situaciones de abuso, ¿no? Acá estamos hablando incluso de un paso más allá, ¿no? Cuando hablamos de la trata, en general no son hechos, no son situaciones aisladas. Hay un crimen organizado, ¿sí? Que se organiza para esclavizar personas en el siglo XXI, contemporáneos nuestros. Mientras estamos acá en la radio, hay gente que está esclavizada, sea por fines de explotación sexual. ¿Ustedes tienen miedo que les pase eso? ¿Lo viven? ¿Conocen a alguien que haya atravesado esa situación? ¿O lo ven un poco más lejano? Y nada, por suerte y gracias a Dios, casos cercanos o familiares no tenemos, pero somos conscientes de que hoy en día salís de tu casa sin saber si volvés, salís con el miedo, no podés caminar tranquila, sabiendo que hay cada loco hoy en día que hace cualquier cosa. ¿Alguno? Sí. Yo iba a un colegio que era de danzas, que queda en Liniers. Y siempre, como es un colegio de danza, iban la mayoría de chicas. Y en la esquina del colegio siempre pasaba un señor masturbándose y viendo a las chicas salir. Y hasta que hicieron una denuncia y llegó la policía y arreglaron las cosas. Pero no es feo, porque había chicas de primer año o hasta de primaria. Y no estaba bueno que haya un señor ahí masturbándose enfrente de todas. No, claro. Y además, esta situación bastante moderna por el hecho tecnológico que lo habilita, que es decirle cuando se juntan, quizá a la noche, salen a bailar, bueno, avisen cuando lleguen, que lleguen bien, ¿no? Es algo que antes, bueno, no se podía hacer porque no estaba al medio. Hoy tenemos la posibilidad de ir avisando, incluso algo que parece medio, no sé si vieron la serie Black Mirror, que es una serie sobre ciertas ciertos futuros posibles, a veces más distópicos, a veces ucronías, donde suceden cosas, digamos, exageradas del presente actual, pero que son posibles. Y digo la serie Black Mirror porque esta posibilidad que existe hoy, por ejemplo, de mandar por el WhatsApp, que es algo que usamos todos, la ubicación en tiempo real, ¿no? Para, bueno, te mando la ubicación, así lo ves, y si pasa algo, está ahí, ¿no? Es ese como miedo latente que hoy tenemos todavía, después de tantos siglos, ¿no? No solo eso, sino que no, tampoco sabemos si nos van a levantar en un auto o te van a llevar de otra manera, que te pueden, no sé, poner una toalla en la boca y te pueden drogar y ya está. Vos no vas a desaparecer y vas a aparecer en un lugar horrible, ya vas a saber que no vas a volver a ver a tu familia, que es sabido que no vas a volver porque no te van a encontrar, que te van a llevar a otras provincias, quizás a otros países. Y es feo sentir eso porque te sentís sola, con miedo. Y como leía mi compañera el caso de la chica que la violaban, te sentís sucia. Y eso es feo. Aparte, en sí, volviendo al tema de si salís y querés avisar por mensaje, o sea, ya me estaría yendo al tema de inseguridad. Vos, hay muchas mujeres que capaz querés mandar un mensaje, no sé, a tu mamá, a tu papá, a tu novio, y decís, no, tampoco quiero sacar el celular porque, ¿qué pasa? Capaz me roban, no podés avisar por miedo. Es todo un tema salir a la calle hoy en día, más, o sea, más que nada siendo mujer. Porque capaz un hombre, qué sé yo, sale a bailar, sale tarde, puede salir solo y tranquilo, sabiendo que no va a pasar un chabón a acosarte o algo. Vos salís a bailar y para colmo encima te juzgan por salir con un shortcito, con una pollera. O sea, la mayoría son chicas de 18 años que quieren salir a pasarla bien, capaz sanamente, capaz quieren tomar. Pero no por salir significa que me pueden tratar de cualquier cosa por salir con una pollera o un shortcito. Bueno, es importante saber que hay no todas las personas, no todas las mujeres que fueron víctimas de trata desaparecieron. De hecho, se han rescatado muchas mujeres de situación de trata. Por ejemplo, recuerdo el caso de la Fundación María de los Ángeles, ¿no? Donde la madre de Marita Verón se infiltraba en los... Sí, ella buscaba a su hija, más se prostituía para encontrarla, y no la encontró, entonces hizo una fundación y ahí vos podés llamar, podés pedir ayuda ahí, que te van a ayudar, y es gratuito. Es importante, ¿no? Cuando desaparece alguien, no dejarlo pasar, bueno, estar activo para que se activen todas las alarmas posibles. Cuanto más cerca del momento de la desaparición se empiece a buscar, es más probable que aparezca, ¿no? Cuando más tiempo pase, es más difícil. Entonces hay que estar, hay que construir lazos, ¿no? Como para acompañarnos a todas y a todos para que no sucedan estas cosas. ¿Hay, puede ser una carta a una femicida que trajeron? Sí. ¿La tenés para leer? Sí, la tengo acá. Te tengo miedo, ¿sabes? No te conozco y te tengo miedo. Porque podés ser cualquiera y estar en cualquier lado. Porque podés agarrarme siempre que estés sola. Esperando el colectivo, volviendo a casa de noche, viajando en taxi. Una vez leí algo como que las calles son un monstruo, que devora mujeres y las devuelve dentro de una bolsa cada 18 horas. ¿Y sabes qué es lo único que me separa a mí de encontrarme con vos? La suerte. Nada más que eso. No hay nada más allá del azar que impida cruzarte en cualquier momento, en cualquier lugar. Y entonces, espero el colectivo y pienso en qué te diría cuando me encuentres, en cómo reaccionaría, y siempre llego a la misma conclusión. Gritaría mi nombre. Más que pedir ayuda o auxilio, gritaría mi nombre. Como para que aquellos que viven cerca o que justo pasaron por ahí, lo escuchen y sepan quién soy. Pero dudo de mí misma y me pregunto si me va a pasar lo mismo que en las pruebas del secundario. Cuando estudiaba algo mil veces, pero a la hora de rendir, se me olvidaba todo. ¿Voy a llegar a gritar mi nombre o me voy a paralizar antes? No, no me quiero paralizar. Porque si me paralizo, me callo. Y si me callo, no puedo gritar mi nombre. Y si me callo, no puedo gritar mi nombre. Y si no puedo gritar mi nombre, nadie va a saber quién soy. Y yo soy alguien. Mírenme. Me están llevando. Escúchenme. Hagan algo. Pero no soy lo suficiente fuerte y me llevas igual. Me pones una mano en la boca y me ahogo tratando de gritar. Pero es inútil. Sos más grande, más fuerte, más rápido. Y me pregunto si ya lo hiciste alguna vez o si soy la primera. Porque sos tan ágil. Y metes en tu auto y yo trato de acordarme qué fue lo último que llegué a ver del mundo exterior antes de que me llevaras. Pero es en vano, porque todo es oscuro e imágenes borrosan. Y pasan los días y yo te ruego, te pido, te suplico que me dejes ir. Que mis papás te van a pagar, que mi abuela todavía tiene plata de la herencia del abuelo. Y si es necesario, te la va a dar toda. Que por favor, ¿qué te hice? Que no me hagas nada, que me sueltes. Que eso me duele, que me estás lastimando. Que no llegué a cumplir 21, que mis gatos nunca van a entender por qué no volví. Que me faltan hacer un montón de cosas. Que no voy a hacer la denuncia en la policía. Que no me quiero morir. Que mis hermanitos son chiquitos y no se van a acordar de mí. Pero todo es en vano, porque no te importa. No te importa y me lastimas igual. Y trato de desconectarme, en serio. Intento hacerlo porque pensar duele más que todo. Pero no puedo. No puedo porque me pongo a pensar en sí. Nunca te cogiste una piba con ganas. En sí nunca te agarraron fuerte del pelo o te clavaron las uñas o te pidieron que sigas. ¿De verdad te gusta más esto? Pienso que es imposible que prefieras penetrarme mientras estoy toda seca, mirando el techo, deseando que termine sin emitir sonido y ya sin fuerzas para llorar. ¿Y cómo hacerme preguntas es mi manera de escapar? Yo pienso y vuelo. ¿Quién te enseñó esto, que esto está bien? ¿Se lo contás a alguien? ¿Cómo fue que te diste cuenta que te gustaba? Y de repente la pregunta que me da miedo formular. La del nudo en la garganta, la que me hace doler la panza, la que no quiero hacerte porque muy en el fondo ya sé la respuesta. ¿Qué vas a hacer conmigo ahora? Y estuve casi un año sin saber cómo seguir escribiendo. Porque me negaba a tener un final triste como el que tuvieron Candela, Ángeles, Melina, Lucía, Micaela y ahora Sheila. Entre tantas otras, me rehusaba a escribirme enterrada. Adentro de una bolsa de consorcio, en un arroyo, empalada o detrás de una pared. Porque no sé cómo, no sé de qué manera, me imagino escapando y volviendo a casa. Porque no quiero pensar en que todos vamos a tener un destino de mierda solo por salir solas de casa. Porque espero que algún día dejen de matarnos. Y una vez por todas se haga justicia. Por todas las que nunca volvieron, por todas las que sí volvieron pero nunca fueron las mismas. Y por nosotras, las que nos morimos un poco más cada vez que somos una menos. Tremendo. La verdad que está bueno escucharlos para ser conscientes de estos temas, ¿no? Y está bueno, si hay algún caso que nos da sospecha o una denuncia para hacer, hay teléfonos, hay vías de comunicación. Sí. Sería el 145, es una línea de atención telefónica gratuita para recibir información, solicitar asistencia y denunciar ante casos de trata de personas, atendida por profesionales capacitados en la problemática. Funciona las 24 horas durante todos los días del año bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. ¿Qué podemos denunciar? La desaparición de una persona. No tenés que esperar 48 horas para hacer la denuncia. Las primeras horas son fundamentales para la investigación judicial. No importa el género, edad ni nacionalidad. Los prostíbulos encubiertos, que estén funcionando como café bar, club nocturno, cabaret, whiskería, casa de masajes o privados. Reducción a servidumbre o trabajo forzado en talleres textiles, trabajo rural, fabril, casas particulares o en cualquier otro rubro. Y las guías de derivaciones de trata de personas, oficina de rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata. El teléfono es 53 00 40 14.

alegre, o sea, no venimos una curva de alegría, sino que vamos bajando incluso. ¿Qué tema trajeron para conversar? Sobre la economía actual de hoy en día. Sobre la economía. Le voy a pedir a todos que cuando hablen lo hagan lo más cerca del micrófono posible, ¿sí? Porque si no, no lo van a escuchar. Sobre la economía. ¿Se estuvieron informando? ¿Estuvieron leyendo libros de historia? ¿Libros de historia económica? ¿Cómo encararon el tema? Lo que hicimos fue entrevistar por nuestro colegio a varios profesores para ver qué punto de vista tienen ellos y cómo les afectó. ¿Cómo les afectó? ¿Y a ustedes les afecta? ¿Les parece relevante el tema? ¿O les parece algo medio que les pasa por el costado? En realidad todos creo que nos afecta el tema de la economía hoy en día. A nuestros padres, así como a ellos, también a nosotros. Porque muchas veces... como a ellos nos afecta, o sea, en la casa, sobre todo en la familia, como participamos nosotros, ellos también. Claro. Y además ustedes son consumidores. Van al supermercado, van al kiosco, compran ropa, tienen más no poder adquisitivo, quizá porque algunos trabajan. ¿Y ustedes? Sí. Bueno, varios trabajan. ¿Todos trabajan? Sí, bueno, más todavía. Entonces son directamente afectados por la situación económica. Así que estuvieron entrevistando a profesores y profesoras del colegio. Bien, empezamos escuchando alguno de los audios que prepararon. Dale. ¿Cuál es? ¿Con qué empezamos? Empezamos con... Estamos los papeles ahí, el machete. Le preguntamos acerca de cómo analiza la situación de la economía hoy en día. ¿A quién? A los profesores del colegio. A los docentes. Ahí son varios. Sí. Vamos a escuchar un popurrí. Sí. Bien, vamos a escuchar. ¿Cómo analizarías la situación económica de hoy en día? Está difícil para todos porque todo aumenta. Aumentan los servicios, aumenta el transporte, aumentan los alimentos, aumenta todo menos los ingresos, los sueldos de los trabajadores. Y es un modelo neoliberal, así es que es pésimo el futuro y la realidad. Terrible, mala. Cada vez estamos peor y no creo que nosotros lo padezcamos. Lo van a padecer nuestros hijos. Y complicada porque la verdad que las cosas suben prácticamente todos los días. Vos compras, ponele, yo compro leche, pan y eso a un precio y después mañana me cuesta más, pero mi sueldo no aumenta, entonces es como que gasto cada vez más. Entonces, bueno, yo tengo un hijo hace poquito, entonces también tengo que comprar pañales, leche, un montón de cosas que... Y cada vez sube más, entonces siempre él necesita lo mismo. Entonces, me parece que está mal en ese sentido, como le afecta mucho al bolsillo de la gente esto del tarifazo, ¿no? Tanto en lo que uno consume y después también en los servicios, ¿no? Como... hacer el gas, la electricidad y un montón de cosas que uno usa que son necesarias y que aumentan de repente también, ¿no? Bueno, estamos en un momento donde se beneficia a las grandes empresas y a los grandes grupos económicos concentrados y sobre todo el sector privado, y hay un traslado de fondos y recursos De las personas hacia esos sectores en el marco de un ajuste. Actualmente desastrosa. Sintética la señora, actualmente desastrosa, son puntos de vista. Hay como cierto consenso, evidentemente, ¿no? Hay una cosa muy dispareja, ¿no? Estamos en un momento complicado y hace que cambien los hábitos, ¿no? Las cosas que hacíamos antes quizá tenemos que modificar por la situación actual. ¿Ustedes ya hicieron cambios de hábito o tienen los mismos de hace años? Sí, yo más que nada, por ejemplo, en mi familia dejamos de salir lugares, dejamos de comprar o cosas que por ahí antes nos divertían o qué sé yo, esas cosas. En mi caso somos mucho en mi casa. Y tuvimos que disminuir las cosas. ¿Alguno quiere aportar algún otro cambio de hábito? Bueno, en mi caso, tanto a mí no me afectó. como yo trabajo, mi padre se ocupa de pagarse todo, la casa y los alimentos, todo. Mi madre también trabaja, así que son dos sustentos y mucho no me afecta. Yo trato de ahorrar para salir adelante más adelante. Claro, porque hoy, si no ahorras ahora... Y tenés margen. Y sí, por suerte, sí. Porque la cosa puede ser peor. Sí, puede empeorar. Es tremendo. ¿Puede empeorar? ¿Algún otro comentario? ¿O vamos a escuchar a los profes? A ver ahí. Y acá también, lo que dijo mi compañero Diego, también yo trabajo, trabaja mi mamá, mi papá, mi hermano, todos trabajamos. Y nos afectó un poco. Y así que, nada, eso, lo que dijo mi compañero. Estamos juntando plata para salir adelante. Muy bien. Vamos a escuchar entonces al audio del cambio de hábito de los profes. A ver. ¿Qué cambios de hábitos tuviste que cambiar respecto a la situación de hoy en día? Un montón. De consumo, básicamente. Cosas que por ahí antes compraba y ahora no. No tuve grandes cambios. Sí, lo que me pasa y lo que me pasó siempre es que, nada, siempre trato de gastar acorde a lo que tengo, digamos. Siempre fui como muy cuidada y medida en eso, así que trato de irme ajustando a la situación. Obviamente hay cosas que están más caras y que a uno le cuestan un poco más, entonces hace modificaciones por ahí, gustos que uno se quiere dar, cosas que se quiere comprar, que lo deja de hacer, o se mide un poco más. ¿Con respecto a qué época? Porque yo viví la época menemista y más o menos viví, es lo mismo. Después de la época cristinista, tenía panadería desde los 19 años y prácticamente la tuve que cerrar hace 3 meses porque la situación económica, la luz, el gas, todo esto, me dejó sin panadería. O sea, no la podía solventar y la terminé vendiendo a 50.000 pesos. O sea, estoy diciendo, la regalé porque no se podía sostener, porque veía un futuro negro y que no iba a poder pagarle a mis empleados. Primero dejé de salir, de ir a comer con mi señora, ir al cine, un montón de cosas, y después tengo que ayudar a mi vieja que no llega porque es jubilada y no llega a fin de mes. Dejé las salidas, no salgo a comer, no salgo a pasear y recorté gastos. No tengo internet en mi casa. Bueno, hay varios testimonios de profes sobre cómo cambió su forma de vida, sus hábitos. Ustedes me dijeron que todos trabajan, ¿no? O sea, ustedes todos son asalariados, tienen un salario. ¿En qué gastan la mayor parte del salario? Ustedes. Bueno, yo en mi caso trato de comprar dólar, porque con la suba y la baja, eso siempre se va a mantener, va a subir. Puede que baje, pero siempre se levanta. Trato de comprar lo más que puedo con eso. Bien, bien, estás pensando en el futuro. ¿Y ustedes, chicos? No, yo al igual que mi compañero, en mi casa, porque hay diferentes entradas, entonces a mí el trabajar me facilita a mí en poder ahorrar y no soy un gasto en lo que es mi familia. En ese tema es mejor, pero lo mismo, yo intento ahorrar. Bueno, muy bien, tenemos los dos casos, los dos ahorran, no es que se la gastan en salida de noche, en esas cosas, ¿no? Sí, siempre hay un permitido. Ah, siempre hay un permitido, también, está bien. A pesar de la crisis, sí. No crisis, uno tampoco se va a quedar encerrado, y más a los 18, 19 años, ¿no? Sí, donde más se disfruta. Exacto. Bien. Yo gasto en mi salario en mi auto porque, bueno, me compré uno y es un gasto. ¿Es un gasto? Sí, un gasto salado. Salado, ¿no? Bien. Importante ahí, cerca del micrófono para hablar. Vamos a ver, ¿vos querés decir algo? Sí, también en mi caso, como decían mis compañeros, que en mi caso gasto la mitad del sueldo en mi casa, porque como mi mamá no ahora ya no dejó de trabajar y mi padrastro se consiguió un laburo, y entonces como que la mayor parte va hacia mi casa. Y bueno, la otra mitad es como que me lo gasto yo, ya de gusto. Está bien, está bien. A veces hay que afrontar los gastos, como el auto, como parte de la casa. Bueno, vendrán tiempos mejores. Vamos a escuchar, a ver los audios de los profes. La mayor parte de tus ingresos en el alquiler y en los impuestos. Mirá, yo pago 9.000 pesos de alquiler. A eso sumale 1.000 pesos del seguro del auto. La nafta sí, pero ponele que yo le tiro de 500 pesos por semana, semana y media, porque no lo uso mucho. Arreglé la bici, con eso te digo todo. Después tengo, ponele el cable, 1.600, teléfono y todo eso, que lo pago a medias con mi hermana, yo vivo con mi hermana. Después, lo que es luz, gas, eso serán unos 1.000 pesos más, ponele, un poquito más capaz. La verdad, me están haciendo una jugarreta de Metrobas que no me mandan las facturas. Si yo no llamo para reclamar, directamente me llega el aviso de corte. Entonces tengo que estar atenta sí. A que al principio de mes, si no llega, tendré que llamar que me lo mande. Y después tengo, ponele gastos así, no sé, ponele 400 pesos del club de Mateo, otros 1.000 pesos del colegio que por suerte lo paga el padre. Y yo, no, o sea, no... realmente mi sueldo acá en esta escuela no es más de 15.000 pesos, así que hacé la cuenta con todo lo que yo te dije, todo lo que gasto, ¿cómo? Sí, como en la casa de mi mamá. Y volvemos, escuchábamos los audios de los profes y hay un siguiente audio, tal vez el último porque se nos va el tiempo, que es sobre qué debería hacer el gobierno ante esta situación. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué debería hacer el gobierno ante esta situación? Hay un silencio incómodo. Y debería tomar nuevos caminos o nuevas medidas. No como, como era... no me sale la palabra... los ingresos aduaneros, creo que eran. Que ahora... ¿Las retenciones? No, sí, no se cobran. Transportes, como comprar un auto a 300 millones, viste que se compran los coches de ahora en día. No se cobran los impuestos. Autos de lujo sí. También. ¿No? Y eso es una ganancia para Argentina, pero como no los cobran, es plata perdida. Es plata perdida que podría tener el Estado para financiar sí. Quizás un colegio, políticas sociales, ¿no? Como para redistribuir. Pareciera haber una redistribución, ¿no? De abajo para arriba. Donde se sacan recursos a los que menos tienen y van para arriba. ¿Qué otras medidas se les ocurren? Para mí tendrían que darle también lugar a los trabajadores, porque hay muchas personas que se quedaron sin trabajo, y abrir más fábricas. Una política industrialista, digamos, de producción y que sí. Tenga un énfasis en los trabajadores. Sí. Bien, tenemos ya dos propuestas de campaña. ¿Con cuál cerramos? ¿El ala derecha? No, para mí, como dice mi compañera, deberían dedicarse a hacer más industrias acá en Argentina, no exportar todo afuera, sino trabajar ese material acá, dar trabajo acá en Argentina. Algo importante que es trabajar lo que es la cadena de valor, ¿no? Uh-huh. La materia prima se produce, que este país es un país de gran producción de materia prima, ¿no? Por los gran, uh-huh. Las extensiones... El mayor. De, no sé si el mayor, pero es uno de los más grandes. Y está bueno que esa producción de materia prima dé lugar a diferentes momentos del ciclo productivo, hasta los más altos, ¿no? Que es la industria tecnológica o la manufacturera, que nos haga vestir, que nos haga desarrollar tecnología, ¿no? Está bueno pensarlo. Está bueno pensarlo porque estamos hoy ante esta situación, pero ya... ¿Cuántas crisis tuvimos como argentinos? Muchísimas, ¿no? Pareciera ser un ciclo que viene, que vuelve y del cual no podemos salir. Quizás tiene que ver con ciertas disputas, ¿no? Y ustedes que tengan este compromiso para pensar la realidad, para poder entenderla, está bueno para pensar hacia el futuro, ¿no? Vamos a escuchar el último de los audios, a ver qué los profes, qué propuestas debería o qué cambios debería tener el gobierno. A ver. ¿Qué debería hacer el gobierno con esta situación sobre la economía? ¿Qué tendrá que hacer? Y lo que nunca hizo, realmente. Tendrá que tomar otras decisiones, ¿sí? Justamente no podés tratar al trabajador como lo están tratando ahora. Es un constante maltrato, esto, una falta ya de conciencia y esto... Ya lo vivimos, ¿sí? Esto no termina bien. O sea, las cosas realmente tienen que cambiar, ¿sí? Tienen que haber políticas destinadas a proteger al trabajador, a las trabajadoras y a toda la población, ¿sí? Ustedes como estudiantes, ¿sí? Brindando los derechos básicos, elementales, que tienen que ver con bueno, los servicios también, los el transporte, la educación, trabajo digno, sí, un montón de cosas que yo veo que no se están implementando, no se están haciendo, así que bueno, yo diría de que tendría que cambiar todo en realidad. ¿Qué debería hacer? Y primero alejarse, porque tiene una postura neoliberal. Si sigue con la su postura, o sea, si este gobierno sigue, va a seguir teniendo una postura neoliberal que nos va a llevar, como dije, a más más de lo mismo, o sea, desempleo, falta de salud. Ahora, ¿qué debería hacer el gobierno dentro de una postura proteccionista? Y primero poner un cepo cambiario donde los dólares no se fuguen, invertir en salud, invertir en trabajo, invertir en bienestar de las personas, créditos bajos, pensar que bueno, construcción de casa, viviendas, estamos hablando de esparcimiento, tiene que dar una gran cantidad de cosas que dé algo que los gendarmes en la calle ni la policía pueden dar, o sea, seguridad. Debería poner el dinero donde realmente sea necesario, ¿no? Para que impacte en los sueldos de los trabajadores, para que impacte en aquellas personas que realmente están trabajando como para sustentar a su familia y no quizás a esas grandes empresas que cada vez se hacen más ricas, ¿no? Y la distribución de quizás de los recursos que tiene la Argentina no llega. Entonces yo creo que eso es lo primero que tienen que hacer. En principio, no aumentar la deuda. Creo que una posible solución es fomentar el comercio interno y ajustar, no por el lado de la gente, sino ajustar por otros lados que hoy en día no se está ajustando, como puede ser en las exportaciones, recaudar a partir de esa suba de impuestos que se sacó en su momento, generar impuestos a los grupos especulativos con el tema del sistema, sobre todo financiero, la venta de dólares que se van al exterior. Creo que por ese lado puede ser un camino para conseguir otros recursos y que la gente no sufra tanto el ajuste. Ahí escuchábamos entonces algunas propuestas, algunos cambios que debería hacer el gobierno, y cerramos este tema con algunas palabras finales de ustedes, chicos. ¿Qué quieren decir? ¿Cuál es la reflexión final sobre este tema tan adulto e importante? Para mí tendríamos que ayudarnos entre todos, digamos los argentinos, el pueblo, que también alce su voz, ¿no? Ahí decir lo que le parece sobre su opinión, porque cada uno tiene diferentes cosas que decir. Y bueno, cerramos este bloque con un tema de Los Redondos llamado Vencedores Vencidos. Y volvemos al último bloque, estos tres bloques que componen el programa vespertino de Hora Libre en el Barrio, en la FM Boedo, para hablar algo un poco más relajado, ¿no? Veníamos de temas candentes, fuertes. Vamos a hablar de fútbol, ¿no? Algo más relajado, donde los hinchas se juntan en mancomunión para celebrar este deporte, ¿no? Donde nunca, en general no hay problemas, nunca hay enfrentamientos entre las hinchadas. Y así que vamos a hablar de las copas, vamos a hablar del deporte en la actualidad. Pero primero nos vamos a presentar. A ver. Hola, yo soy Walter. Yo soy Maxi. Francisco. Yo soy Gabriel. Daniel. Yo soy Matías. Y Matías al final. Muy bien. ¿Qué temas trajeron para hablar sobre el fútbol? Bueno, hoy vamos a hablar de la Superliga y la Copa Libertadores. La Superliga, la Libertadores y además hay un entrevistado, ¿no? Sí, entrevistamos al periodista Juan Carlos Pellegrini. Juan Carlos Pellegrini. Muy bien. Arranquemos por el principio, como diría un amigo, y hablemos de la Superliga. Bueno, ¿qué comentarios tienen al respecto? A ver. Y esta Superliga está bastante peleada. No se esperaba lo que se esperaba, que los equipos grandes estén arriba. La verdad que está bastante peleada. Ahí Racing está arriba, es algo que no se espera. Porque, bueno, eso. Los equipos chicos últimamente le están bajando el ritmo a los más grandes. Por ejemplo, Colón le ganó a River 1-0, nadie esperaba eso. Y le sacó el invicto ahora. Boca ganó ahí, no, Bani ganó, empató. Y bueno, le está costando bastante a los equipos, bueno, la Superliga, que digamos. Sobre todo a River, que digamos, que no mete una. Bien. A ver, ¿algo más? De parte de mi amigo, lo que había dicho de Racing, para mi opinión, me parece que está ahí arriba porque tuvo un gran parte en la fase de grupo de la Libertadores, pero se chocó con River y perdió. Pero está tan armado como para estar ahí arriba. Hola, buenas noches. Mi nombre es Néstor. Soy profesor de los chicos. Para mí, igual yo disiento con Max, yo opino como él, que para mí uno de los mejores equipos de la Superliga es Racing. Más teniendo en cuenta que ya no juega la Copa Libertadores, que es verdad que perdió con River, y que River y Boca están más pensando en la semifinal de la Copa. Tiene un plantel bastante completo. Es cierto que ayer tenía un partido ganado contra San Martín y lo perdió, y que tenía un partido ganado contra Boca y lo empató, pero la verdad que para mí es uno de los equipos, o por lo menos es el candidato. Después hay que ver si llega o no llega, pero me parece que es el más sólido. Y me gustó muchísimo Independiente ayer con el triunfo de Huracán 3-1, que jugó un fútbol de altísimo vuelo. Sí, era hora que se levanten, porque al cruzarse con River en la Libertadores es como que se durmieron todos, y bueno, River como que los mató, que digamos, y bueno, era hora que levanten ya el funcionamiento. Ahora lo que Racing tiene que hacer es pensar en la Copa, la Superliga, porque en Copa Argentina tampoco está, y por lo menos para entrar en el próximo año la Copa Libertadores tiene que ganar a los equipos y pensar en eso. No, igual Racing tiene la chance de que si Boca llegan a la Libertadores puede entrar automáticamente. Pero para eso lo va a tener que ganar en principio a Palmeiras en el duelo de las semifinales de la Copa Libertadores, y River juega mañana contra Gremio. Los dos partidos son, los equipos argentinos son locales y definen en Brasil. ¿Cómo analizan las semifinales? ¿Cómo analizan el partido de River mañana entre Gremio? ¿Y cómo analizan el partido del miércoles de Boca ante Palmeiras? Palmeiras le viene a ganar a Gremio, o sea que viene picantito. Y yo creo que tendrían que salir a matar o morir, a transpirar la camiseta y darlo todo. Se puede dar una hipotética final entre Boca y River, y es lo que todos estamos esperando, creo. Mañana River tiene que salir a matar, creo, porque Gremio es un equipo muy duro que sale a ganar siempre todos los partidos. Aparte es el último campeón de la Libertadores. Y lo que tiene que hacer River en estas semifinales salir a ganar con todo y con su público, que van a ver muchos que van a salir del trabajo y van a ir a verlo. Y lo que yo creo que los dos van a ir a buscar el partido, más Gremio que de visitante, va a querer buscar el partido y hacer gol de visitante. Lo importante es que los dos cuiden el cero, ¿no? Que no conviertan gol de visitante. Exacto, exacto. Hay una entrevista, chicos, vayan presentando la entrevista. Bueno, entrevistamos al periodista Juan Carlos Pellegrini, como dije antes, quien trabaja en el programa de televisión 90 Minutos de Fútbol, que se emite por Fox. En primer lugar, le preguntamos cómo analiza el nivel del fútbol argentino. Espera, otra vez anunciala, porque no se escucha bien. Vamos a ver, porque ahí hay un micrófono que está lejos. Entrevistamos al periodista Juan Carlos Pellegrini, quien trabaja en el programa de televisión 90 Minutos de Fútbol, que lo veo todos los días, que se emite por Fox. En primer lugar, le preguntamos cómo analiza el nivel de fútbol argentino. Bueno, hoy el nivel del fútbol argentino está desparejo, si se quiere. Probablemente atravesando una crisis. Se nota mucho desde lo económico, va a haber una sangría importante de jugadores, seguramente por el tema de los contratos en dólares a fin de año o a más tardar en junio del año que viene, y además ha logrado la Superliga que se haga muy despareja, teniendo en cuenta los presupuestos de algunos equipos y los deficientes de otros, teniendo en cuenta también esta cuestión de la gran cantidad de equipos, si bien esto se va a ir acomodando con el transcurso del tiempo. Con la competencia internacional y con algunos equipos con la cabeza puesta en otros torneos, es como que hay un cierto desprestigio de lo que es el campeonato local. Y Pellegrini, te preguntamos, ¿qué opinas sobre la selección argentina? Bueno, la selección argentina también es una consecuencia de lo que pasa del fútbol local. Si bien es cierto que la gran mayoría de los jugadores que componen la selección están en el exterior, no es ajena también a la crisis, a la falta de recambio, al roce de los jugadores. Evidentemente la selección postmundial necesita una renovación y ese proceso va a ser lento y doloroso. Lo escuchábamos ahí a Pellegrini. ¿Ustedes qué piensan de la selección? De la selección, ahora se está hablando mucho de quién debe ser y quién no debe ser el técnico. Pero siempre que pedimos un técnico, al final lo terminamos matando siempre, porque si pierde un partido o empata o no juega bien, al final el que terminamos pidiendo lo terminamos matando y siempre pasa lo mismo acá en Argentina. Y yo creo que deberíamos llamar a Gareca. Me encanta a mí Gareca. Sí, yo opino lo mismo. A mí me gustaría que esté Gareca, pero creo que ahora ya firmó con Perú. Y nada, es un buen técnico. Lo vi en Vélez. Salió campeón con Vélez. Es un buen técnico. Y la selección, a mí me gusta que... Me gustó que hayan renovado muchos nombres y que no vengan siempre los mismos. Y en el caso de Messi, para mí no hay que chuparle tanto las medias, porque Messi va a volver. Messi es crack y seguro que vuelve. Y nada, eso. Sí, Gareca tuvo un tiempo de indefinición en Perú. Digamos, creo que especuló con que la selección, la AFA lo convocara. Al final AFA no decidió, entonces Gareca renovó con Perú. Es como que me parece que hubo muchas internas dentro de la AFA, entre Angelici y Tapia, acerca de quién elige a quién elige, a qué técnico elige cada uno. No está definido un proyecto, sinceramente no hay un proyecto totalmente definido. Eso es lo que me parece que primero tienen que plantearse. Y a partir de ahí elegir un técnico. Lo que pasa es que hay técnicos que ya se le bajaron, digamos. Pochettino dijo que no, Martino dijo que no, Simeone dijo que no, Gallardo no puede y no quiere, porque Gallardo a fin de año podría, pero no quiere. Entonces como que se va achicando las posibilidades. Una posibilidad es que se quede Scaloni, no sé, ¿qué piensan ustedes? Bueno, también el que dijo que no muchas veces es el Cholo también, que me encanta. Dijo muchas veces que no. A ver. Pochettino. ¿Quién? Y Pochettino también, que dijo que no a la selección, y me parece una lástima porque seguramente la selección debe ser muy lindo dirigirla y convocar a los jugadores que te parecen los mejores para las eliminatorias o los partidos amistosos. Y nada, si a mí me preguntan, obvio que digo que sí, o cualquier persona del mundo te va a decir que sí, pero me parece una lástima que estos directores técnicos digan que no. Para mí hay que traer un director técnico que con el corazón y por la camiseta diga que sí y no la dude y venga de una. Si se toma un avión, no sé, tan la China, que se tome un avión y venga lo más rápido posible. Y bueno, y para mí el técnico debe ser Holland o Guillermo Barros Schelotto. ¿Les parece que escuchemos qué piensa Pellegrini? A ver quién va a ser el técnico. Con respecto al tema del técnico, el que creo yo que podría ser, o aquellos que podrían ser, me parece que están en boca de todos y que por distintas razones hoy no pueden o no quieren, en este caso, dirigir la selección argentina por los motivos que sea, tanto Simeone como Gallardo o cualquiera de los que se los nombre, me parece que podrían dirigir la selección argentina. Yo creo que por experiencia, por roce ya en Europa, más allá después de alguna discusión en la forma de que juegan sus equipos, me parece que Simeone ha hecho todos los méritos y tiene toda la característica por lo que fue como jugador para algún día, cuando él lo desee, ser el técnico de la selección argentina. Ahí lo escuchábamos a Pellegrini. ¿Y qué piensan? Vos decías que Messi es crack. ¿Quién más es crack? ¿Quién se viene además de Messi? Y está Lo Celso, hay muchos jugadores, también está Dybala, que todavía no rindió, pero tiene con qué. También está, hay muchos juveniles como el Monito Vargas, Pavón, Centurión, que me gusta mucho porque es el único que encara, va para adelante. Hoy en día los jugadores solo corren y casi no tiran gambeta. Y para mí el único que lo hace es Centurión en el fútbol argentino. Y bueno, me parece que él tiene que ser convocado. Para mí tampoco hay que dejar de lado a Maxi Mesa. Que Mesa... Sí, Mesa es un buen 8, pero... deja todo por la camiseta y no le importa nada. Hay muchos, sí, pero pibitos. Gambetea. Es de gambetear. Y a veces tiran unas pares, pero Centurión siempre va para adelante. Y, pero no solamente hay que buscar lo que van para adelante, hay que buscar el juego y de cómo llegar al arco. Pero en la selección ya hay muchos. Ya está Vanega. Bueno, ahora se fue Vanega, pero está Lo Celso. Pero como vos decías, no hay que buscar a los viejos. Hay que meter algo nuevo. Hay que buscar jugadores que amen la camiseta de la selección. Por ejemplo, los de Europa. Vienen a jugar. ¿Qué hacen? Nada. Van allá, la rompen. Y los de acá, los pibitos que en verdad quieren jugar y quieren transpirar esa camiseta de la selección, no le dan esa oportunidad que ellos siempre anhelan y quieren. Y sí, porque están... Para mí... están sobrevalorados los jugadores de Europa, porque acá también juegan bien y tienen con qué y son muy buenos jugando. Además, de acá se los llevan, ¿no? Que sí. Nacieron acá, vienen de acá para la rompen allá. Acá y te sacan al jugador en medio de la Libertadores encima. Bueno, vamos a escuchar a Pellegrini a ver qué piensa al respecto. Sí, más allá de lo que decía en el párrafo anterior, siempre hay jugadores y promesas importantes. Probablemente el que a mí me parece con más condiciones y que será seguramente, ojalá no me equivoque, es de un futuro jugador de selección argentina, de hecho ya está, pero que lo haga con más frecuencia, es Lautaro Martínez. Me parece un jugador que lo demostró acá en Racing y que en el poco tiempo que lleva en Italia también se empieza a consolidar. Y después hay otros jugadores ya un poco más grandes que merecen tener la oportunidad. El caso de Paredes, el caso de Lo Celso, me parece que son jugadores como para ser tenidos en cuenta de hecho lo están jugando en un futuro de selección y fundamentalmente ir acumulando partidos para tener experiencia. Y ahí volvemos, vamos cerrando ya este programa, este bloque deportivo y futbolístico, con la formación de River, ¿puede ser? Sí. A ver. Y hasta ahora Gallardo saldría con Armani, Maidana, Pinola, Casco, Montiel, y en la mitad del campo sería Lionel Poncio, Martínez, Palacios y Quintero. Y la delantera sería Escoco y Borré. ¿Gana River mañana? Y La veo difícil, ¿eh? Y River va a querer salir a ganar con todo y le conviene ganar en su cancha. Le conviene asegurar en su cancha y esperar allá cómo sale Gremio en Brasil. Para mí pierde 1-0. ¿Y la de Boca cómo es, Maxi? A ver, ¿cómo la ves la de Boca? ¿Cuál sería la formación? La de Boca la da Guillermo mañana, pero ya tenemos, bueno, buscamos algo y va con Rossi, Bufarini, O'Hara, Izquierdos, Magallano, Laza, Nández, Barrios, Pablo Pérez o Gago, Pavón, Zárate o Ávila, Villa o Zárate. Claro, está la duda en el medio. Para mí va a jugar con el medio campo de siempre de Pablo Pérez, Nández y Barrios, y arriba Pavón, Ávila y Zárate. Pero bueno. Bueno, ahí estamos. ¿Algún último comentario? ¿Alguna despedida? ¿Algún saludo? Nos vamos entonces. Vamos cerrando. Esto que escucharon fue el programa de Hora Libre en el Barrio. Hora Libre en el Barrio es parte del programa REC, de Red de Escuela Comunicación. Nos acompañaron en este programa la Escuela Manuel Mujica Lainez, la 1 del 13 del barrio de Lugano. También estuvieron Néstor Cortés en la producción, docente del colegio. Docente, me olvidé de nombrarla, Sandra Buenavita, también, que nos acompaña hoy a este programa. Analía Aspauso, Abelén Rivas y a Mere Chau en la producción. Muchísimas gracias. Mi nombre es Leandro Pafundi y gracias a todos. Hasta el próximo lunes.